Mi nombre es Michelle Minda, de la clase OM de Tecnologías de la Información y Comunicación, con el ingeniero Samuel Ascano. Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Artículo 229. Revelación ilegal de base de datos. La persona que en provecho propio o de un tercero revela información registrada contenida en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados bancarios, internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediaciones financieras o contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5. En Quito, el 11 de agosto del 2014, Carmen, un hombre protegido, no salía del asombro tras observar que el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, puesto que debía cancelar $913 por una compra que jamás realizó, en el documento que le llegó a finales de julio constaba que ella había adquirido un tour aéreo para asistir al Mundial de Fútbol de Brasil por $900 y un pago adicional por una recarga telefónica por $13. La mujer de 30 años, que ahora afronta una situación angustiosa por esas deudas no contraídas, jamás salió del país ni hizo transacciones comerciales por Internet. Su indignación es evidente porque este hecho causó problemas en su economía familiar. Según una unidad de gestión procesal de la Fiscalía General del Estado, existen 877 casos de delitos informáticos denunciados entre enero y mayo del 2014. Cada semana en la Fiscalía de Pichincha recepta entre 6 y 10 denuncias sobre delitos informáticos, que consisten en la revelación ilegal de base de datos.